Hace 8 días estuvimos hablando y estamos en una serie sobre la vida de Abraham. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y qué hablamos de Abraham? Hablamos de algunos factores que determinan la fe, la cual nosotros construimos o nos levantamos, claudicamos o seguimos. Uno está la promesa, ¿recuerdan? Abraham recibió una promesa y con esa promesa fue un ancla que lo sostuvo para él poder alimentar su fe y ir al segundo paso. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el otro factor determinante en construir la fe de Abraham? La espera. Y ahí es donde viene lo complicado para muchos de nosotros. Recibimos la promesa y en ese espacio que hay, tendemos algunos a claudicar, tendemos a pensar que eso no funciona, que eso no es verdad, porque no vemos la realidad alrededor que nos lleve a seguir esperando. Pero el otro aspecto que dijimos que llega a ser muy fundamental también para si creemos o no creemos es ¿cuál? ¿Recuerdan? La edad, ¿verdad? Si es un viejito de 80 años, no oremos por él ya. Y porque ya es mejor que Dios tenga misericordia de él. Como en esos días, hace un tiempito en una consejería, una señora dice: ay, mi hija conoció un viejito, pastor, pero un viejito decrépito. Ay, pero sí, señora, y el viejito más o menos, ¿qué edad tenía? Dice: como la suya. No, yo fui y me miré al espejo ahí mismo. Ay, Señor. Entonces, nosotros creemos de acuerdo a la edad, ¿cierto? Si ya está muy viejito, no, que Dios tenga misericordia de él, ya no hay nada que hacer. Pero si es un muchacho de 15 años, uy, nosotros creemos en un poder sobrenatural de Dios. Entonces, eso lo determina mucho. Y por eso la edad fue un factor fundamental aquí. Y lo menciona la escritura. ¿A qué edad Dios le dio la promesa a Abraham? ¿Recuerdan? 75. Y después, ¿cuándo le vuelve a hablar? A los 24. Para acabar de componer le dice: y el próximo año. Entonces el hombre dice: no, mami, ya tan viejito, que voy a disfrutar el muchachito, y ya qué voy a hacer. Pero hay otro factor que les mencioné que vamos a hablar hoy, que es lo que veo. Lo que veo llega a determinar también mucho lo que creo. Lo que veo determina cómo me muevo en la vida. Y de eso va a ser el título de hoy: lo que vio Abraham. ¿Qué vio Abraham? Y note como dice Romanos 4, que lo mencionamos hace 8 días y lo volvemos a mencionar: y no se debilitó en la fe al considerar. La palabra considerar, ¿qué quiere decir? Vio. El hombre se puso a mirar sus arrugas, su cuerpo, el cuerpo que ya no le daba, lo viejito que estaba. Dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Pero no solamente se vio a sí mismo, sino que miró a su esposa y dijo: y para acabar de componer, esta viejita, y fuera de eso, estéril. Entonces, lo que vemos y lo que vemos alrededor determina mucho lo que creemos también. Sino que no dudó y creyó. Dice la escritura que él entonces creyó. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos con nuestra fe? El gran problema que tenemos nosotros los seres humanos es que nosotros somos racionalistas. Nosotros creemos, ¿por qué? ¿Por lo que qué? Por lo que vemos, por lo que tocamos. Las culturas, todas las culturas a través de la historia, y que se han orientado en la búsqueda de Dios, ellos han hecho ídolos. ¿Por qué el ídolo? ¿Por qué el fetiche es tan importante para ellos y para todas estas culturas? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque es algo que pueden tocar. El gran conflicto que tuvo el pueblo de Israel es que el Señor le dice a ellos: ustedes no vieron ninguna imagen mía, por tanto no harán imágenes, no las adorarán, no se postrarán. Pero ellos dijeron: pero ¿cómo creemos en un Dios que no podamos ver ni tocar? Yo necesito la imagen. Entonces, cuando Moisés se va al monte y se demora 40 días allá, ellos dicen: no, el hombre quién sabe qué le pasó, y no creemos más en esto. Hagamos qué. ¿Qué hicieron ellos? Un Dios que podamos tocar y postrarnos. Porque para el hombre, para el ser humano, la fe es racional. Esa fue la lucha que nosotros tuvimos los cristianos en nuestras épocas de la universidad, cuando nos confrontaron los profesores y nos decían: ustedes son unos fanáticos. Esos profesores racionalistas decían: muéstreme en el laboratorio a Dios y yo creo. Si usted me muestra a mí con hechos, evidencias científicas, yo voy a creer. Pero nosotros decíamos: mira, nosotros creemos en un Dios invisible. Y para ellos era muy complicado entender esto. Ahora, nosotros creemos en un Dios. Parte del gran problema que está con todo esto es que el hombre natural, Pablo va a un medio que es el medio de los intelectuales, los griegos. Se ha formado toda una colonia en una de las culturas de más influencia intelectual griega, que es Corinto. Ahí se ha levantado una comunidad de cristianos. Pero estos cristianos tienen toda la influencia del pensamiento filosófico, de los griegos, de los epicúreos, de los estoicos. Son muy racionalistas. Los gnósticos son racionalistas, no el tipo de gnósticos de hoy. Y Pablo va donde ellos y les habla y le dice: mire, yo no les vine a hablar a ustedes con palabras de sabiduría y de ciencia humana, porque ustedes esto no lo van a entender. Y él les dice a ellos en 1 Corintios 2:14, le dice: el problema con ustedes para entender esto es ¿cuál? ¿Cuál era el gran problema? Que ellos eran naturales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y Pablo dice: ese lenguaje se discierne a un nivel espiritual. La Biblia habla de tres hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y voy a explicarle ese otro hombre. ¿El hombre natural es quién? ¿Quién es esa persona para Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quién es esa persona? ¿Ah? No conoce de Dios, no ha recibido el Espíritu Santo, no entiende este lenguaje espiritual. Entonces, cuando usted le habla a estas personas en un lenguaje espiritual, ¿ellos qué van a decir? ¿Qué tal si usted le dice: imagínate, hermano, hablé anoche con Dios? ¿Y él qué le va a decir a usted? Está loco, hermano. ¿Cuál Dios? ¿Usted se voló de Finlandia o qué? Hay que habló con Dios. Eso es una locura que me estás hablando. Eso es ser fanático. No, mira, yo tengo una fe en Dios. Y dice: claro, crea en eso. Metas en esa iglesia, a ver si le va a funcionar. Eso es carreta. Eso no funciona así. El Pablo dice: mira, ese mundo espiritual no se puede entender en el mundo natural. Pablo habla también a una comunidad. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente: ¿qué pasa con mi vida cristiana? Dios me está diciendo que crea en lo sobrenatural, que camine por fe y no por vista, que no use solo la razón, aunque hay que usar la razón, como hemos mencionado, pero que crea en un Dios que hace cosas sobrenaturales y que me mueva en el mundo sobrenatural. Entonces, ¿cuál es el problema mío? El problema mío es que yo me hice cristiano, yo creo en Dios, recibí el Espíritu Santo, Él está conmigo, pero yo no me muevo en el mundo sobrenatural, me muevo en el mundo natural. Entonces, ¿qué pasa? Pablo le explicó esto a la comunidad de Corintios. Dijo: mira, Aquí hay unos cristianos naturales que no entienden nada de esto, pero hay otros cristianos que los llamó carnales. ¿Y quiénes eran los carnales? Y está ahí en el texto en Corintios. Pablo le dice: mire, cuando yo fui donde ustedes, definitivamente yo no les pude hablar a ustedes como espirituales. El lenguaje espiritual no lo podían entender. ¿Cómo les hablé? ¿Cómo qué? Como a carnales. Porque ustedes son carnales. Ustedes son niños en Cristo. ¿Quién es el carnal? Es la persona que viene el domingo. Y antes de venir el domingo, coge la estación de su vida, de su radio o de su aparato electrónico que maneje espiritual, y dice: me voy a conectar ahora con el mundo espiritual. Y entra a la iglesia y se conecta. Creeré y canta y el mensaje. ¿Se conectó por cuánto tiempo? Se conectó por 20 minutos, por una hora, por el tiempo que le dio acá. ¿A qué? A tratar de entender algo del mundo espiritual. Pero cuando sale de la iglesia, ¿qué hace? Cambia de canal. Entonces escucha, su mente está desconectada y escucha todo lo que es lo carnal. Come bandeja paisa carnal, una carne brutal, le entra todo. Carne de pornografía, carne de malos pensamientos, de vulgaridades, de música que escucha. Un mundo totalmente carnal. Ese es su mundo, en el trabajo, en el negocio. Está desconectado del mundo espiritual. Ahora, la persona recibió a Cristo. ¿Cuántos de ustedes recibieron aquí a Cristo? Lo recibieron, amén. ¿Ustedes sí sabían que el Espíritu de Dios mora en ustedes si recibieron a Cristo? Pero imagínese usted lo que significa eso. Perdóneme si el Señor acá, yo uso palabras muy tenaces para describir esto. Es como estar embarazado de Dios. No lo ves, pero pregúntele a Angie, la esposa de John Darío, que la criatura está que sale, si lo siente o no lo siente. Mamás, ¿lo han sentido o no lo han sentido? ¿Cómo lo sienten? Uy, no, es que parece que va a ser boxeador, no, parece que va a ser futbolista. No, patea tremendo. Lo siente. El que tiene el Espíritu Santo siente a Dios en su vida, se mueve, actúa, vive en el mundo espiritual, percibe realidades espirituales si tiene el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Por eso el Señor dice: ustedes son templo del Espíritu Santo. Tienen que ser cuidadosos porque Él está ahí con ustedes. No, es que yo me metí en un lugar y nadie me ve y nadie se da cuenta. Él está con usted. Sabe lo que habla, sabe lo que ve, sabe lo que escucha, las relaciones que tiene. Entonces usted dice: bueno, pastor, listo, Él mora en mi vida. Entonces, ¿por qué no me muevo en el mundo sobrenatural? ¿Por qué me muevo en el mundo natural y soy carnal? Porque el Espíritu Santo que está en su vida, usted solamente le da un tiempito un domingo en la mañana y le dice: mira, de aquí en adelante no volvemos a hablar, sino que nos vemos en Shalom el próximo domingo, y ojalá que no me coja la tarde para que hablemos un ratico. Entre semana yo no tengo tiempo para ti. Yo no tengo tiempo para ti, para orar, para llenarme del Espíritu Santo, para comer bandeja paisa espiritual, para llenarme de tu presencia. Yo no tengo tiempo para escucharte y discernir tu voz y tu voluntad para mi vida. Entonces nos desconectamos. Entonces esos son los que Pablo dice, esos son bebés espirituales. Ellos no disciernen, se dejan engañar fácilmente, no tienen profundidad espiritual y no pueden percibir realidades espirituales de Dios. La fe es algo que se construye, es una relación construida con Dios. Este hombre hoy nos habla y dice: son 40 años de peregrinaje. Yo sé en quién he creído. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las sacudidas tenaces en la vida, ahí es donde uno sabe en quién ha creído. Si se hundió el barco, hermano, estaba mal construido su fe. Estaba mal construida su fe. Eso es, por ejemplo, la ilustración que yo siempre doy con los hijos. Uno en los hijos le da fundamento en casa y construye la barca, pero después hay que tirarlos al mar. Papá, que me hundí, me ahogué. Uy, lo construí mal. Construí mal el barco. El chico no fue capaz, sucumbió ante la droga, ante las tentaciones, ante todas las presiones sociales, ante todo lo que este mundo le ofrecía. Se hundió el barco porque no construí una buena base. Y eso es lo que pasa con la fe. La fe se construye en una relación de intimidad con el Señor, con la palabra, con el Espíritu Santo. Así nosotros nos movemos en el mundo natural, pero moviéndonos y viendo la vida en formas sobrenaturales. Vemos al Dios que está actuando, escuchamos su voz, escuchamos el mover del Espíritu, lo vemos cómo se mueve. Tenemos discernimiento espiritual y así es que Dios quiere que usted viva su vida cristiana. La gran dificultad, una vez más, lo ilustro con lo que dijo W. Tozer, uno de los grandes predicadores de este siglo. El hombre ilustra lo que es uno vivir en el mundo espiritual y en el mundo natural. Él dice: si entra un ángel aquí a este lugar, ¿cuántos de ustedes lo ven? Dígame, los que ven el ángel. Ah, yo pensé que iban a haber varios. Yo el que levante la mano y me le pego. Dígame, ¿cómo hizo para verlo? No lo vemos, ¿cierto? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos el ángel? Ahora, si usted me dirá, ¿qué más haciendo así a cada rato? Yo hago así. Y dice, venga, el pastor está loco, ¿qué está haciendo? Porque le digo, no, hermano, que estoy saludando un ángel. Usted dirá, está loco, pastor. ¿Cómo es que está saludando un ángel? Pero yo no lo veo. ¿Por qué no puedo hablar con ese ángel nivel? ¿O por qué? Porque mi naturaleza no es compatible con la del ángel. Pero si viene otro ángel acá y se encuentra con ese ángel, ¿qué hacen ellos dos? Ahí sí se dan el abrazo. Y dice, ¿qué hubo, Miguel, hombre? ¿Cómo va? ¿Cómo van esas constelaciones por allá? ¿Cómo va la quinta galaxia? ¿Cómo ha ido ese viaje? ¿Qué ha pasado? Hablan en un mundo que yo no entiendo, un lenguaje que yo no entiendo. Lo que dice Tozer es que nosotros tenemos que irnos transformando más a la imagen del Señor, más llenura del Espíritu Santo, más santidad de nuestras vidas, para que podamos entender y discernir las realidades espirituales y así podamos movernos nosotros en el mundo de lo sobrenatural y no en el mundo de lo natural solamente. ¿Usted le creen a Dios en eso? ¿Si la agarraron o no? Bueno, dígale al de enseguida si la agarró. Usted, dentro de los tres hombres, ¿cuál está? ¿Natural, carnal o espiritual? A ver qué le responde. Entre los tres, ¿usted en cuál se identifica? Todo dependiendo de qué. Todo dependiendo de qué. ¿Dónde está usted? ¿Dependiendo de qué? De lo que usted se alimenta. ¿Del mundo de la fe en que vive, o en el mundo de lo natural, o en el mundo de la carne, totalmente apartado de Dios? Ahora, ¿qué es lo que ve Abraham? En los ojos normales, naturales, ve un cuerpo muerto, pero en el mundo espiritual él vio al Dios para el cual nada es imposible. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y él dice la escritura que él creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Hace muchos años me leí un librito, me llamó la atención la percepción y la interpretación que le dio Paul Yonggi Cho hace años, en mi época, de que le llamó la cuarta dimensión. A ver si me acuerdo. El hombre decía que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La ilustró de la siguiente forma. La ilustró con un embarazo. Él dice: mira, Cuando usted recibe una promesa de Dios, cuando usted le cree a Dios un proyecto, es como embarazarse. Y usted empieza todos los días a contemplar la criatura y dice: uy, tan lindo el bebé, y le habla. Entonces todo el mundo lo ve a usted y está loco. Y si mira, estoy hablando con el bebé. ¿Cuál es el bebé? Estoy hablando con el proyecto, con el sueño, con el milagro, con la sanidad, con lo que Dios me ha prometido que va a hacer. Ahora usted dice: pero no tiene el bebé. El hecho de que no lo tenga no quiere decir que no está. En su tiempo dará a luz. Por eso dije más de 8 días: no lo aborte, espere, porque saldrá y dará a luz. Usted, el chico vendrá. El Señor, ¿qué le dice a Abraham para alimentar su fe? Me lo recordaba alguien en el primer culto. El Señor, ¿qué hace con Abraham y Sara para alimentar su fe? Abraham le dice: Abraham, ya no te llamarás más Abraham, sino que, ¿cómo? Abraham. ¿Y qué significa? Padre de multitudes. Entonces, donde quiera que iba Abraham, ¿cómo saludaba a la gente? Mucho gusto, yo soy el rey de Sodoma, yo soy no sé qué. Él decía: mucho gusto, yo soy el padre de multitudes. Y dice: ¿cómo así que el padre de multitudes? Y es un viejito que no tiene hijos. No, es que yo lo estoy diciendo por fe. Y a Sara, que era estéril, ¿qué nombre le cambió? Se llamaba Sarai y la puso Sara. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué significa Sara? Princesa. Entonces, donde quiera que iba Sara, decía: mucho gusto, yo soy la princesa, esposa de este padre de multitudes. Entonces la gente los veía: no, están locos. Viejita estéril, dice que princesa. Y este dice que padre de multitudes. Están locos. Eso es el mundo de la fe. Cree al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos de ustedes se han embarazado de proyectos? Escúcheme bien, ¿no? De proyectos donde Dios le ha revelado, le ha dado una palabra y usted se ha embarazado. Le cree, lo proclama todos los días. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Lo vi muy poquitos. La Biblia dice que creí, por lo cual ¿qué? Creí, por lo cual ¿qué? Hablé. La persona, de acuerdo a lo que cree, eso habla. Yo hablaba en esos días con una persona, la encontré, le dije: ¿cómo está? Yo: muy mal, horrible. Pues sí, pero un momentico, pues cierto, ya, pues. No, mano, llevado. Entonces uno, ¿qué está reflejando esa persona? Dígame, ¿qué refleja con ese vocabulario? Lo que cree, su condición. Pero yo pienso que nosotros tenemos que cambiar. No es negar una realidad, decir: estoy luchando, estoy en alta mar, estoy en prueba de fuego, estoy en el desierto, pero tengo un Dios que me ha prometido que aunque pase por las aguas, que aunque esté ahogándome y chupando agua, Él me sacará. Ese es el vocabulario de alguien que le cree a Dios, ¿sí o no? Que aunque pase por las aguas, que aunque ya me llegue el agua al cuello, aunque no vea salida humanamente, pero yo he creído en un Dios para el cual nada es imposible, como nuestro hermano y nos lo recordó a nosotros. Eso es el mundo de la fe. Creo en un Dios para el cual me ha dado promesas y es fiel en lo que Él ha prometido. Ahora, hermanos, ¿por qué es posible para nosotros creer? ¿Por qué es posible creer para nosotros? Díganme, a ver, por todo lo que hemos hablado, pero ¿por qué es posible para creer? Una razón central por la cual nosotros creemos. Bueno, listo, la fe en qué, la fe en qué. Listo, la palabra, pero dígame alguna razón central por la cual creemos nosotros. Que todo es posible. Ahí está, hermano, un erudito acá, en estudiante de teología, me dijo: por lo cual también su fe le fue contada por justicia, Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. ¿Saben por qué todo es posible para nosotros los cristianos? Dígame por qué, lo acabamos de leer. Porque Cristo enfrentó lo imposible para el ser humano, que fue la resurrección. Y Él resucitó. Ustedes han escuchado la expresión que dice la gente, que todo se puede solucionar en la vida menos que. ¿Y qué dice Cristo? Todo se puede solucionar incluyendo la muerte, porque Cristo resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó, a Él en la cruz no le quedó pequeño nada. Todo es posible para Él. Todo es posible para Él. Por eso Él puede ir donde un tipo que lleva 4 días encerrado en una bóveda, oliendo mal, descompuesto, muerto totalmente, y a ese individuo Él va y le dice: Lázaro, ven fuera, levántese y ven fuera. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacer cosas sobrenaturales en tu vida, porque Él con la muerte y la resurrección logró demasiadas cosas para nosotros. Venció las fuerzas de las tinieblas. ¿Usted lo cree o no lo cree? Nos dio a nosotros su autoridad para resistir los poderes del mal. Nos dio a nosotros el Espíritu Santo, que es el poder sobrenatural que está en nosotros. Nos dio una autoridad para ir a orar por los enfermos, poner las manos sobre los enfermos. Santiago, que dice: el que cree, a estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Hermanos, nosotros los cristianos no somos sepultureros. Nosotros oramos por sanidad y liberación. Que Dios decida otra cosa, Dios lo hace. Él verá qué hace, pero nosotros nos corresponde orar para que Dios obre milagros en la vida de las personas. En una campaña hace un tiempo en Medellín, cuando vivíamos en Medellín, trajeron un evangelista. Y el tipo pues tenía era como la Plaza de Toros llena ya. Y resulta que era un evangelista muy famoso. Y alguien del auditorio, hermano, se le dio un patatú, yo no sé, se empezó a revolcar y se estaba como muriendo. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Dígame, ¿qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo? Digo, llamen a la ambulancia rápido para que lleven a la señora. No es que nosotros no busquemos los médicos, no es que nosotros no creamos y hay que recurrir, pero lo primero que hay que hacer, estas señales seguirán a los que creen. En su nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Entonces, ¿dónde estaba la fe de ese evangelista? Lo primero que hay que hacer es creerle a Dios. Usted tiene un problema en su casa, el que sea, inmediatamente recurra primero al poder del Espíritu Santo. Si usted le cree a Dios, use la autoridad que Dios le ha dado, use las armas de la milicia y ore por su hogar, ore por su esposa, ore por sus hijos, ore por su economía. No empiece a gritar, ay, salga corriendo desesperado, ay, ¿quién me ayuda? Me llamaron a mí de un hospital, me dijeron en estos días, hace poco, el tipo desesperado: pastor, no, es que el médico no llega y mi señora no me la han atendido, estoy desesperado, ¿qué hago? Le dije: mira, busque primero al Dios para el cual todo es posible. Arrodíllese, créale a Dios y proclame su intervención sobrenatural en ese caso. Esos son los que se mueven en el mundo sobrenatural. Inmediatamente se postran. Hay discernimiento espiritual. Claman, proclaman las promesas de Dios. Y dice: Señor, intervenga aquí y obra un milagro. Esos son los que Dios quiere que se muevan así en el mundo de lo sobrenatural. El que le cree a Dios ora distinto, ¿verdad? Ora: alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué dice él? El natural, ¿qué dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? Uy, estoy llevado. El banco, ya me cerraron las cuentas, ya nadie me presta, el problema allí nadie me lo soluciona, yo no sé dónde quién ir. No, el que se mueve en el mundo sobrenatural y le crea a Dios dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es ningún chichipato, usted lo sabía. Dueño del universo es su papá. El Espíritu Santo mora en su vida. Usted tiene que creerle a Dios ante la situación en que esté. No deje de clamar y de buscar la ayuda de Dios. Ahora, yo creo, hermanos, que hay personas que solamente cantan acá un ratico, que creen, pero en la práctica, en su diario vivir, no creen. Para mí, la persona que vive postrada y ora es una persona que cree. Abraham fue una persona que vivió una vida postrada, y quiero trabajar más temas de Abraham porque hay tanta riqueza en su vida, y vamos a trabajar entre 8 días otro tema riquísimo. Pero la persona que ora es la persona que cree. El Señor habló del juez y la viuda, el juez injusto y la viuda, una viuda que creyó intensamente y por eso clamó día y noche para que se le hiciera justicia. La fe en ese sentido no es pasiva, no es la persona dormida, pasiva, no es la persona que dice: yo por lo que le creo a Dios, por eso vengo a un ayuno, por eso madrugo a las 5:30, por eso estoy en las reuniones donde hay que orar, pastor, y nos declaramos en oración, porque yo le creo a Dios, porque yo le creo a Dios. Yo creo que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Yo sé también por qué estoy predicando este mensaje, hermanos, y estoy retado en mi propia fe. Porque a veces uno se cansa de vivir en el mundo natural. Y uno dice: Señor, yo quisiera vivir más en el mundo de lo sobrenatural. Quisiera ver más poder en mi vida, la unción de Dios en nuestras propias vidas. ¿Por qué uno vive una vida cristiana tan pesada, tan cargada? No vemos sus respuestas, no vemos sus milagros sobrenaturales. ¿Por qué? El Señor le dice a uno: estás comiendo mucha carne. Estás comiendo mucha carne. Tienes que ser más espiritual. Y no es fácil, y no es fácil, porque vivimos en un mundo de tantas presiones. Pero, hermanos, uno ve con envidia. Dicen que envidia santa, bueno, envidia de la que sea. Pero uno ve esos apóstoles y todas estas personas que vivían unas vidas tan llenas del Espíritu Santo. Y estas personas no vivían quejándose ni con todos los problemas más grandes que los nuestros. Problemas económicos, problemas de todo tipo, pero vivían en otra dimensión espiritual. Y ellos hablaban otro lenguaje, y uno dice: ¿cómo hacen para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y yo digo: yo no puedo nada. No, yo no puedo. Un dolor de cabeza, no, ya me morí, perdí mi fe. No, pero ¿cómo así, hermano? No, el día está gris, ya no, ya en la iglesia, no, qué pereza. ¿Pero qué pasa? Por eso, mis queridos hermanos, el Señor dice: hay algunos que tienen nombre de que están vivos, pero son muertos. El profeta, el Señor le llevó al profeta a tener una visión tremenda del pueblo de Israel. Porque es una forma es como nosotros nos vemos y otra cosa es como Dios nos ve. Usted puede decir: no, yo estoy muy bien espiritualmente, pastor, ¿qué más quiere pues? Ya, estoy vivo. Y así estaba el pueblo de Israel, estaba muy vivo. Ellos creían, y el Señor le dice al profeta: venga, venga, yo les quiero mostrar cómo estaba el pueblo de Israel. Mire a ver si me tienen el texto ahí de Ezequiel 37. Y el Señor le dice: venga, venga, profeta, le voy a dar un tour a usted por el pueblo de Israel. ¿Y sabe cómo lo vio? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Porque hay que estar en el espíritu del Señor para ver esto. De resto uno no lo ve. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto secos en gran manera. y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Será posible que esto viva? ¿Y qué dice el hombre? Señor, la verdad, aquí solamente usted tendrá respuesta a esto, porque humanamente aquí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Las personas que viven así en su vida espiritual, la muerte más grande que alguien puede experimentar es la muerte espiritual. La muerte donde no hay vida, no hay vitalidad, no experimentan la vida abundante, donde hay sequedad interna. Las personas en su rostro se les nota si están vivos o no. Ahora alguien dice: hermano, vea, vi un cadáver y era idéntico como era. Pues claro, era un cadáver. Quedó idéntico. Porque ese es su rostro, esa es su vida, esa es su vitalidad. Así se mueve. Se mueve como un cadáver. Por eso el Señor sacó a Lázaro y le dijo: salga, salga, porque hueles terrible, huele a muerte. Tus manos están atadas, no sirve para nada. No da la mano al necesitado, no levanta al caído, no abraza. Tus ojos, mira lo que ves, están atados, vendados. Tus pies, está muerto, no salta, no grita, no expresa la vida. Y el Señor, mis queridos hermanos, yo creo que quiere operar muchas resurrecciones en este lugar, en todas las áreas de la vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? Para que estos resucitados salgamos a abrazar los que no tienen esperanza y hablarles del Señor, a tocar otras vidas, a mirar la vida bajo otra perspectiva, el mundo de la fe, el mundo de lo de sobrenatural. Que corran, que salten, que avancen. Y el Señor le dijo a través del profeta: vivirán en sus huesos. Es imposible humanamente. Y hay veces, hay casos en los cuales uno diría: Señor, sí es posible que yo cambie. Es posible que mi matrimonio cambie. Es posible que mi hijo vuelva a la vida. Es posible salir de una quiebra donde ya no hay salida. Es posible salir de algo en el cual ya me diagnosticaron que no hay salida. El Señor le dijo al profeta: dile al Espíritu que sople. Ven, Espíritu de los cuatro vientos, le dijo en Ezequiel 37, y sopla vida sobre esos huesos. Solo el Espíritu Santo sopla vida sobre cada uno de nosotros y nos regenera huesos, tejidos, nos sana, nos renueva y nos transforma. Es el Espíritu Santo. Y los individuos que viven así, llenos del Espíritu Santo, en medio de todas las luchas de la vida, de los conflictos que enfrentan, mire el lenguaje que ellos hablan. Segunda de Corintios 4, versículo 7, 8 y versículo 13. Mire el lenguaje de estos individuos, que a veces uno no lo capta en toda la dimensión. Pablo decía: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, somos frágiles, pero tenemos el tesoro de la fe, del poder del Espíritu, que es el contexto que habla, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, más que no angustiados, en apuros. Uy, hermano, se venció el arriendo, se venció los servicios, se venció eso, me están persiguiendo las culebras. En apuros, más que, oye, ¿usted por qué no está angustiado? Hermano, es que creo que Dios me las va a torear y Dios me va a salir y Dios me va a ayudar. ¿Usted lo cree o no lo crea? Claro, eso es lo que hablan esos individuos. Más no angustiados. ¿Qué más que dice él? Pero anterior, dice anteriormente, ¿qué dijo? Perseguidos. Hermano, el Señor no me ha desamparado a pesar de todo lo que he vivido. Derribados. Mira, usted dice que es cristiano y que... Hermano, sí, pero me levanto. Siete veces cae el justo y Jehová lo levanta, ¿verdad? Ese es el lenguaje de estos individuos que se mueven en el mundo de lo sobrenatural. Porque no es que el mundo de lo sobrenatural es un místico raro, que andan por allá con un lenguaje por allá, No, hermano, yo solamente escucho campana del cielo todo el día. No me interrumpa, me está entrando un mensaje, una visión, ¿no? Y hay veces como así, ¿no? Aquí percibo. No. Y uno lo ve como raro, ¿no? El mundo sobrenatural no es eso. Son individuos de carne y hueso que luchan, que caen, que lloran, que tienen crisis, que están en tormentas, que están en todo lo que sea, pero le creen a Dios, creen sus promesas y por eso siguen todos los días como los soldados, dando candela allá, usando las armas de la milicia y cantando en medio del bombardeo. Eso es la fe, mi querido hermano. Eso es la fe. Sí. Porque algunos creen que la fe es algo por allá místico, raro. No, es el diario vivir. Las luchas diarias que enfrentamos, nos debatimos con los textos, con las luchas mismas, con las realidades de la vida, con los servicios, los arriendos, las enfermedades, las crisis de fe. Pero en eso vivimos y hemos decidido creer a un Dios por el cual nos ha dicho que Él no nos va a abandonar, que no nos va a dejar nunca solos. ¿Esto qué es? ¿Palo quemado, qué más? ¿Una madera? ¿Esto podrá vivir o no? Sean realistas. ¿Pueden vivir o no puede vivir? Esto no puede vivir. Esto no puede vivir. Hay vidas así, donde todo el mundo lo ve y dice: no, hermano, usted no hay nada. Está muerto espiritual. Usted huele a formol espiritual, hermano. Si ya no hay nada, hermano. Es más, se le nota como gusano a usted ya. Mire el pecado en que anda. Mire la condición. Mire el problema suyo, de su familia, la economía. No hay nada. Le voy a hablar para terminar de uno que quedó así. Yo no creo que ninguno de ustedes ha experimentado, dígame a ver quién ha experimentado acá, y parece cruel lo que voy a decir, perdió los hijos, murieron. Fuera de eso, perdió todas sus cosechas, todas sus propiedades. Y para acabar de rematarlo, la mujer, que en lugar de apoyarlo cuando estaba quebrado, cuando estaba en el camello último modelo, uy, qué hombre tengo. Pero ahora que está arruinado, morite, acaba, perdé a Dios, lo dejó. Mejor dicho, llevado. Ese sí estaba en la inmunda. Y mire lo que el hombre dijo, porque eso reflejó su propia vida. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Amén, amén, amén. Amén. Señor ha dicho, Él le dijo al profeta: sopla de los cuatro vientos vida sobre ellos. Y Él dijo más adelante: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Métase todos los días un duchazo espiritual. Métase en las aguas, nade en las profundidades del Espíritu Santo y usted vivirá una vida en el mundo de lo sobrenatural, donde usted va a ser como Abraham. Creo en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Creo en esperanza contra esperanza. Crea en el Dios que donde no hay nada, ahí genera vida. Solo con el poder de su palabra. Amén. Amén, amén, amén. Sí, hermanos. Amén. Tenemos un minutico para que oremos por un momentico. Hay un tiempito más. Si está angustiado por el almuerzo, siga comiendo esta bandejita espiritual por un momentico. Y por un momento usted cierre sus ojos o póngase de pie y dígale: Señor, esta palabra ha llegado a mi propia vida. Tal vez yo soy como ese tronco seco. Tal vez en mí no hay esperanza, humanamente hablando, por mi pecado, por mi condición en que he vivido, el problema en que he estado. Yo no veo salida humanamente, Señor, pero yo confieso que he vivido una vida lejos del mundo espiritual. Me ha costado trabajo creer en un Dios para el cual nada es imposible. Y lo que he escuchado hoy, Señor, me ha creado un conflicto tal vez en mi vida. ¿Por qué no estoy allá? Porque me cuesta trabajo creerte. Hoy decida proclamar lo que crees. Y te voy a animar, mi querido hermano, que usted levante su voz o se venga y se postre donde está y selle esas palabras y diga: Señor, yo decido creerte, creer esta mañana que este problema en que estoy, que este tronco reverdecerá, que mi situación cambiará, que mi hijo recuperará la vida, que mi hogar volverá a tener vida, que ese problema volverá a tener vida. Quiero invitar a unas personas que hoy quieran venir al altar y decirle: Señor, yo decido creer esta palabra. O los que están ahí se quieren postrar, tomen un momento y responda a esta palabra que Dios te ha dado y apropiese de ella, como dice la Biblia: por lo que creo yo proclamo. Y diablo mentiroso que me ha dicho mentiras todo el tiempo, y yo he creído esas mentiras y las he confesado, las he proclamado todo el tiempo, mentiras de que no voy a salir, de que mi situación no va a cambiar. Tal vez, mi querido hermano, usted le ha creído al diablo y ha decidido creer que esa es su condición, que esa es la condición suya y no saldrá de ahí. Por un momento ora al Señor y dígale: Señor, yo decido esta mañana empezar este camino de la fe. Mucha de mi fe, Señor, es una fe de un domingo, un ratico. Y por eso vivo en un mundo tan natural. Es un mundo donde no creo las cosas sobrenaturales. No siento el poder de Dios en mi vida. Y los problemas que enfrento en mi diario vivir, los enfrento con mis propias fuerzas. Pero Dios hoy te ha dado una palabra, mi querido hermano. Si esta palabra usted la recibió y la atesoró en su corazón, Dios te ha hablado y Dios te ha dicho: ¿por qué muchas veces vivimos tan fuera de la sintonía espiritual? Ayúdame, Padre, a construir una relación no solamente de un domingo, un rato contigo. Vendrán días más difíciles, días donde la fe suya va a ser sacudida. Días, mis queridos hermanos, vienen de más dificultad para la tierra, de más dificultad para la humanidad. Días de mucho lloro y de mucha angustia. Y el Señor ha dicho: ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra? Si usted no alimenta su fe, si usted no fortalece su fe hoy que puede, vendrán los días en los cuales no va a poder sostenerse en alta mar. El barco se te va a hundir. Vendrán las pruebas tenaces de la fe, porque la fe tendrá que ser probada como se prueba el oro. Por fuego se probará. Tendrás que enfrentar situaciones, mis queridos hermanos, donde va a cuestionar lo que ha creído. Ora ahora que puedes, en toda la comodidad que tienes, con la salud, con la vida y los recursos que tienes. Pero no esperes orar en el vientre de una ballena. Orar en condiciones donde ya no puedo orar ni buscar de Dios. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque son días difíciles que está enfrentando la humanidad. Cada vez más tragedias, más enfermedades, más violencia, más maldad en las calles. Cada vez más diagnósticos de enfermedades raras e incurables. Nuestros hijos enfrentan un mundo de tanta tormenta, en medio de tanta perversión, de tanta maldad. Padre, oramos que esas barcas que se construyen no se hundan en medio de las tormentas. Que la fe de nuestros hijos sea sólida. Una fe construida en la palabra que escucharon. Oh Padre, oramos en el nombre de Jesucristo para que sople aliento de vida en este lugar. Espíritu Santo, sopla vida donde hay muerte. Donde hay muerte espiritual en este lugar, sopla vida. Y levanta un ejército de acá, de hombres y mujeres libres que le creen a Dios, que se van por lo quiera donde vayan y oran por los enfermos, oran por la gente que no tiene esperanza, oran por aquellos que están hundidos y le creen a Dios, le creen a Dios. Por un momentico ora por tu hermano a tu derecha, a tu esposa, a tus hijos, los que tengas al lado. Y dígale: Señor, fortalece la fe de nosotros como pareja, la fe nuestra como familia, la fe en Cristo Jesús para enfrentar los días que vivimos. Ayúdanos, Señor, y protege nuestros hijos, protege nuestros hogares de tanto atentado de tiniebla y oscuridad. Ayúdanos a creer, Señor, en el Dios, en el Cristo que resucitó y que dio vida a los muertos, que venció las fuerzas de las tinieblas y oscuridad, que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Ministranos vida abundante esta mañana, en salud, en la economía, en la paz, en los hogares bendecidos. Danos vida abundante esta mañana, Señor. Y bendíganos, yo te lo pido, mi Padre. Y juntos cantamos nuevamente esta canción y lo proclamamos así: que creemos y no le creemos al diablo, ni al mundo, ni a nadie, sino a Cristo y su palabra.